yo estoy loco por ti, atontado hasta morir. No puedo negar, no puedo negar que sin ti yo viviría lleno de melancolía. No puedo negar, no puedo negar que te quiero hasta el final, para bien o para mal. No puedo negar, tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mis fantasías, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado,